Porque está gris en la mañana, por momentos parece que fresca, por momentos parece que agradable, pero le vamos a preguntar sin duda a Amparo Cribos. Buen día, Ampi, ¿cómo estás? Buen día, Rizo Sofi. Tal cual como lo vinieron describiendo esta mañana, continúa gris en la Ciudad de La Plata. Mi apuesta es por la lluvia, sin dudas, aunque ya estuvo garbando tempranito a la mañana esa lluvia molesta, finita. Mi apuesta es por la lluvia. Si no llega hoy, llegará mañana. Bien. Puesta ahí la fichita de Amparo. ¿No por deseo, Ampi, o sí, te gusta que llueva? No, por supuesto que no, porque tengo mucha actividad al aire libre. Mucho trabajo, claro. Full en las calles. Por ejemplo, ¿ahora dónde andás? Así que esperemos que no, porque incluso, bueno, todas aquellas convocatorias, movilizaciones, la lluvia las complica un poco más. Exactamente, exactamente. ¿Ahora estás cubierta, por lo menos? Estoy cubierta. En un lugar que ya hemos estado hace un tiempo aquí, cerquita, en un barrio de la Ciudad de La Plata que se separa un poco como del casco, que dice ser, digamos, un poco como vanguardia, que sí, es especial, que tiene una identidad particular, y estoy hablando del barrio de Los Hornos, ahí les di una pista de dónde estoy. Sí, sí, sí, separatista. Los Hornos esto es una... Sí, sí, sí. Aparte. Bueno, les cuento nada más ni nada menos que estoy en la unidad de pronta atención, más conocida como la UPA 6 de Los Hornos. Lo cierto es que es un centro de salud muy concurrido, siempre hay mucha gente, funciona el vacunatorio, funciona el centro de hisopados, pero en estos tiempos, digamos, no todo lo que tiene que ver con la salud es coronavirus, es COVID-19, es pandémico, digamos. Así que les traigo otra propuesta, si les parece. ¿Cómo no? Bueno, lo tengo aquí a mi lado, a Guillermo Ramos, el director nada más ni nada menos que de la UPA 6 de Los Hornos, que nos va a contar un poco sobre esta Semana de la Diabetes, que comienzan los controles mañana aquí en la UPA 6 de Los Hornos. Y bueno, es una enfermedad que cada año nos dirá Guillermo si va creciendo o no y cuáles son los síntomas para detectarla. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, Amparo. Sí, gracias por... Ampi, a ver, vamos a intentar. Ampi, ¿Nos escuchan ahí? Con alguna interferencia en la señal. Vamos a tratar de mejorar la comunicación. Los perdimos ahí por un momento. Se escucha medio mal, a ver si estamos. Vamos a tratar de acomodar. ¿Vamos de vuelta? Ahí está mejor, a ver. ¿Va creciendo o no va creciendo? ¿Nos escuchan? Hola, hola. Ahí está. Ahora sí, perfectamente. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo ahí estamos. Va? ¿Todo ahora buenísimo? Sí, ahora sí. Muchas gracias, Guillermo. Quedaba pendiente ahí la pregunta de Amparo. ¿Cada vez son más los casos de diabetes? Sí, es una muy buena pregunta. Generalmente las personas con diabetes creen que el problema es personal, que lo heredaron, que es algo que les iba a ocurrir. Y lo cierto es que cada vez son más personas las que van padeciendo esta enfermedad. Y eso tiene que ver bastante con el modo de vida que llevamos y que, bueno, va a ir generando que día a día más personas padezcan este problema y hay que ver una manera colectiva de solucionarlo. Por el momento, nosotros desde la unidad de pronta atención intentamos una detección temprana de la enfermedad para un abordaje que permita que no haya consecuencias en relación a que generalmente daña los órganos como la vista, riñón, vasos, arterias, y la idea es que con un tratamiento temprano, una indicación de actividad física correcta, adecuada y la alimentación acorde, eso permite normalizar rápidamente los valores y que la enfermedad no genere daño a la salud. Pero después, bueno, hay que ir siguiendo atacando las causas que desencadenan, que aumenten cada vez, que cada año tengamos más prevalencia de esta patología. Y en función de esto, Guillermo, imagino que, bueno, la UPA, una vez más, marcando territorio ahí, tenía previsto, iba a comenzar hoy, pero se suspendió para mañana, ¿no? Estos testeos. Sí, el mal clima no nos ayudó. La idea es hacerlo en la entrada, en el acceso. Hay un pequeño patio en un lateral. Pero bueno, el viento, el mal clima, la idea es poder hacer una entrevista, un examen físico y que las personas estén cómodas para ello. De todas formas, algunas van a ser atendidas que no se enteraron de que se suspendió, van a ser atendidas en los consultorios. Bien, bien. Guillermo, ¿y cómo es? ¿Hay una entrevista, un pinchazo? ¿Cómo es el tratamiento, sobre todo para quienes estén escuchando y por ahí digan no sé, o desconozcan? Sí, la información más importante la da la entrevista, aunque no lo crean. Bueno, son una serie de preguntas que tienen que ver, bueno, con antecedentes familiares, o sea, elementos de la historia de cada quien, pero sobre todo de los síntomas que uno refiere. Si está con más apetito, con cansancio, irritabilidad, estrés, dificultad, digamos, durante el sueño, tiene interrupciones para, digamos, mayor frecuencia en la micción, o sea, va más seguido al baño. Y otros síntomas más, todas esas preguntas van sumando un puntaje y van generando la sospecha mayor o menor en relación a la diabetes. Después se puede hacer una glucemia capilar, que es ese pinchazo molesto que muchas veces se hace, pero tiene que ver, también se pregunta en qué momento del día están, si es antes del desayuno o después de haber desayunado, los datos varían respecto a eso y tampoco es el elemento confirmatorio. Uno no puede, a través de Claro. una glucemia capilar, confirmar la enfermedad, pero suma sospechas o aleja la sospecha. Y después no, se está dando un turno en relación a ese puntaje que uno recaba, saca de la entrevista y el examen físico. Vamos a estar dando turnos más anticipados para la enfermedad de diabetes y laboratorio. Ahí lo decías, Guillermo, al pasar. ¿Qué otros detalles podríamos tener en cuenta para identificar a ver si estamos o no frente a la posibilidad de diabetes? Digo, otro, por ejemplo, se me ocurre, recuerdo, cuando dormís tener sed, ¿no? Es otro de los síntomas. Claro, sí, le dicen, la diabetes, el azúcar alto en sangre genera generalmente que es como un diurético, entonces la persona va con mayor frecuencia al baño y eso también genera que tenga más sed. Y el azúcar, aunque está aumentado en sangre, el cuerpo no lo puede aprovechar, entonces el cuerpo se siente cansado y tiene apetito, tiene más hambre, como que está pidiéndole más azúcar, tiene como un deseo mayor de cosas dulces también. Y el azúcar alto en sangre también genera como picazón, o sea, prurito en la piel, puede generar también como dolores en los miembros inferiores, como ardor. Esos son los síntomas Bien. más característicos. Bien, ahí en la UPA La persona se recibiendo, queja de sequedad en la boca. claro, recibiendo adultos y adultas, niños y niñas, digo, está abierto para el público en general. Sí, en el UPA está funcionando lo que es la guardia de demanda de emergencia, las 24 horas, y funcionan consultorios programados que se pueden sacar turnos por WhatsApp. Bien, bien, bien. Está Perfecto, para hermosa toda la familia. la UPA. Guillermo, Sí. estamos en comunicación. Bueno, está Ampi ahí, ahora le vamos a pasar a ella con Guillermo Ramos, que es el director de la UPA. Yo aprovecho para hablar un poquitito sobre la UPA, porque hace poco estuve recorriendo que está hermosa. Están haciendo también trabajos de territorio, ¿no? Salen ustedes, no sé si con la diabetes, pero sí con otros tratamientos a recorrer ahí el barrio, ¿no? Sí, la idea nuestra siempre, o sea, pensamos el UPA como una unidad que busque, garantice el derecho a la salud. Y la salud no ocurre, o sea, no se va a conquistar o alcanzar solamente cuando la persona demanda la atención, sino que es una necesidad imperiosa, urgente, ir al territorio, al doméstico, al domicilio, que es donde ocurre generalmente el proceso de salud, enfermedad, cuidado. Y entonces hemos trabajado en el territorio tanto para la detección de sospechas y pacientes COVID, pero también hemos salido al territorio para detectar situaciones particulares digamos, vulnerabilidad, dificultad para acceder al sistema de salud. Lo mismo va a seguir pasando, ahora hay un equipo muy grande, se llama Servicio de Área Programática, ahora justo están en reunión, que era parte del equipo que va a estar trabajando hoy en la jornada que se suspendió, y se están haciendo kermés de salud, que le decimos, y distintas actividades en los espacios abiertos, pero también trabajando fuertemente con los clubes, con las organizaciones barriales. Y hoy por hoy, está bueno esto remarcarlo, ¿no? Digo, la administración depende de articulación directa con provincia de la UPA. Sí, nosotros somos Red San Juan de Dios, dependemos del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y nada, nuestros lineamientos nos los da nuestra directora ejecutiva Gilla Logirato y nuestro ministro Nicolás Krepla. Excelente. Directamente ahí emanan las indicaciones y sí. Ampi, ¿estás por ahí? Recordamos la UPA, calle 66 y 153, ahí se encuentra Amparo en este momento, y están haciendo controles de glucemia, de presión arterial, peso, talla, circunferencia de cintura, de todo ahí. Ampi. ¿Me escuchan ahí? Perdón que te robamos el móvil, pero no te escuchamos. Le robamos el entrevistado. Sí, sí, perdón, Ampi. Está muy bien, estamos muy bien por una cuestión técnica. Tengo la última para Guillermo aquí, se la voy a preguntar yo. Una vez que uno se entera que tiene diabetes, supongamos que viene este control y vea que tiene esta enfermedad, ¿cuáles son los pasos a seguir o los tratamientos? E incluso en tu opinión como médico clínico, si la diabetes, digamos, es una cuestión que se controla, que no es para, digamos, agarrarse la cabeza, que hay distintos tratamientos o no tiene cura, digamos, de alguna forma, ¿no? Sí. Muy buena la pregunta, Pira. Amparo, lo menos. Sí, lamentablemente hay como una idea tanto así de pensar de que la enfermedad es hereditaria, que me toca, que es mi destino, que no coincido de como profesional y de lo que vengo viendo en consultorio. Y el otro es la evolución que uno puede llegar a tener. Para mí hay que sostener la esperanza, así como estamos viendo que hay menos casos de COVID y estamos saliendo de la pandemia gracias a todo el trabajo de vacunación que se viene haciendo. O sea, hay cosas concretas que nos orientan a que eso pueda transformarse, que la realidad se transforma. Lo mismo pasa con el problema de la diabetes, que por ser quizá menos prevalente que todo el lío que nos generó la pandemia del COVID, no deja de ser un tema de salud que hay que atender y que cada día nos está, pero que tiene una resolución de fondo. Las personas que padecen diabetes, muchas de ellas, pudiendo modificar su estilo de vida, sus modos de vida, generalmente o disminuyen el uso de medicación o hasta inclusive se puede suspender el tratamiento farmacológico porque normalizan los valores con el solo, o sea, digamos, haciendo actividad física, mejorando la alimentación, la actividad recreativa, generando redes, vínculos. Es muy interesante todo lo que se puede hacer y el abordaje no se termina en el consultorio. Nosotros acá en el UPA estamos armando un equipo que es de prácticas saludables, un equipo transdisciplinario que participan psicólogos, trabajadores sociales, médicos generalistas, profesionistas que coordinan el equipo. Es muy interesante lo que estamos, generalmente nos van a ver en el parque acá Julio López, pero también trabajamos con los clubes y la idea, la propuesta es que si entendemos que la diabetes es un problema colectivo, que no puede ser individual en un consultorio, sino que tiene que ser colectivo, grupalmente, e ir pensando cómo ir haciendo, porque hay mucho que conspira con, yo le indico actividad física, salga a caminar, pero bueno, hay cosas en esa actividad que no se puede terminar de concretar. Ellos salen a andar en bicicleta y por tal barrio se le dificulta porque el tránsito es complejo. Entonces, ir viendo soluciones, pensando soluciones colectivas, y bueno, vamos viendo resultados interesantes. Ahí estaba, muy bueno. La palabra de Guillermo Ramos, director de LOPASEI, sobre esta semana de la diabetes. Les diría a todos quienes nos están escuchando que se acerquen porque es tiempo de controles una vez superada un poco y aliviado el sistema de salud en torno a lo que decía del coronavirus gracias a la vacunación. Bueno, veo aquí el pizarrón y van a estar la semana de la diabetes. Veo ahí que se viene también la semana de la salud mental, la kermés de salud que comentaba Guillermo y muchísimas cosas acá en la UPASEI de Los Hornos. Bien, ahí está. Perfecto, Ampi, excelente. Ya nos anticipás las actividades que se le vienen a la UPA y todo. Estás robando información, primicia. Sí, porque lo veo aquí, Guillermo, que tiene el pizarrón detrás con todo escrito. Ya está, listo, claro. Bueno, Ampi, ¿algo más para tener en cuenta desde ahí? No mucho más, a partir de mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, como decía aquí en la afuera de LOPASEI de Los Hornos, 66 y 153, se van a encontrar seguramente con estos controles de glucemia, circunferencias, peso, talla, y vénganse, digamos, que hay buenos profesionales, quizás aquellas personas que por ahí tienen un poco de miedo de hacerse el control, de venir nuevamente al médico, o que han tenido malas experiencias, porque no, con algunos profesionales de la salud, les aseguro que acá la van a pasar de la mejor manera. Excelente, Amparo. Perfecto. Entonces, bueno, un abrazo grande. Abrazo grande a ustedes. Sí, cuídense del frío, veremos si llueve. Muchas gracias, Ampi.